cuando ella baila. Se le ve debajo esa mini falda. Quiero ver, quiero ver. No voy pa'l gulag, hoy te voy a comer aunque sea gula. Ese culo es imposible disimular. Voy a abrir la caja, boom, boom, Ella lo prendió y me puso a volar. La noche como vos es espectacular. Ya no importa dónde, no importa el lugar. Y no voy a usarlo con donde. Baby, allá abajo hace calor. Yo traje el ventilador para darte la buena noche. Más linda, y esto es algo superior. Hasta que se esconde el sol, nos usamos de bloqueador. Cuando ella baila, se le ve, se le ve. Debajo esa mini falda. Quiero ver, quiero ver. Que rebote. Y rompe. Hoy te voy a hacer llorar. Cuando quiera yo me paso más. Te doy duro con el toque suave. Siempre vuelvo al mismo lugar. El chanteo que mejor me sale. Muchos gastan una bala ahí. Traje el ventilador para darte la buena noche. Más linda, y esto es algo superior. Hasta que se esconde el sol, nos usamos de bloqueador. Cuando ella baila, se le ve, se le ve.